El crimen de la docente Alejandra Acuño puso de relieve varios temas vinculados a las mujeres. Por un lado, la problemática de las docentes que tienen que trasladarse diariamente porque en sus localidades de orígenes no pueden conseguir trabajo como docentes por la cantidad de cargos en relación a las escasas escuelas que hay y tienen que, evidentemente, viajar para poder desarrollar sus trabajos. Pero por otro lado, también puso de alguna manera en el centro de la escena el tema de la problemática, la vulnerabilidad de las mujeres en general que están expuestas en estos casos y en muchos otros a violencia de género, que en algunos casos se da con maltrato físico, con maltrato verbal y en los peores casos que llega hasta la muerte. En la comunidad docente, concretamente, por lo menos en la comunidad docente de Santa Fe, este caso revivió de algún modo el recuerdo de Daniela Spárvoli, la docente que fue violada y asesinada en el 2003, justamente trajo este recuerdo porque, si bien tiene algunas diferencias con el caso, el tipo de violencia que se ejerció sobre esta maestra fue bastante similar a lo que comentamos en el caso Acuño. Sobre el tema en especial del caso de la comparación o el recuerdo que trae este caso sobre el de Daniela Spárvoli, nosotros hablamos con Beatriz Argirofo, que es profesora, es delegada de dos escuelas aquí en Rosario por parte de AMSAFE, y relacionaba de algún modo este caso con el de Daniela Spárvoli, pero de alguna forma también vinculándolo con el problema de los traslados que hay a la hora de trabajar por parte de las docentes y también con esto que decíamos, la cuestión del femicidio, estos asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Escuchamos la primera parte. Escuchamos. No es otro que la misoginia o la prepotencia patriarcal. Estos asesinatos no tienen un porqué, digamos, sino se encuadran en esto de que, bueno, que la mujer es devaluada y que el cuerpo de la mujer es algo que los hombres pueden tomar. Y esto, bueno, en el marco de una cultura patriarcal que le da este lugar a la mujer y en el marco del sexismo. Son como dos casos prácticamente calcados, ¿no? Esto de trabajar a distancia. Bueno, Daniela Spárvoli no tenía movilidad, entonces era ella la que hacía dedo. Alejandra tenía movilidad y fue ella la que levantó a alguien que hacía dedo, pero bueno, esto se cruza, digamos, con estos problemas de el traslado para poder ir a trabajar y simultáneamente con esto de la violencia de género que está instalada en nuestra sociedad, que la reproducen los medios, filtra por todos lados, basta mirar una propaganda y ver cuál es el lugar de desjerarquización y de fetichización de las mujeres, y bueno, parece que los resultados son estos, ¿no? Bueno, Beatriz Argirofo, profesora y delegada de AMSAFE, que opinaba sobre este tema y planteaba, ahora en esta segunda parte va a plantear el tema de por qué, que es la primera pregunta que uno se hace ante este tipo de casos, por qué las docentes que viven en determinados pueblos no pueden dar clases en esos lugares, por qué vemos todo el tiempo, se da muchísimo, sobre todo cuando uno consulta a docentes, no solo de lugares más pequeños, sino también de acá de Rosario, por qué se da que las docentes tienen que viajar y no pueden conseguir trabajo en sus lugares de orígenes. En dos versiones diferentes, en dos explicaciones diferentes, así lo explica Beatriz Argirofo. Cuando fue el concurso de titularización para cargos directivos, se hizo un escalafón y, bueno, las que podían, digamos, la gente iba tomando en la medida en que estaba ubicada en el escalafón y las que ya para cuando les toca elegir qué escuela tomar en su localidad no quedan más vacantes, toman en localidades vecinas. Hay compañeras de Rosario, que a pesar, bueno, de que Rosario tiene una concentración de población y de escuelas impresionante en relación al resto de la provincia, pero hay muchas docentes de Rosario que son, digamos, que dan clase en otras localidades o que son directoras o vicedirectoras en otras localidades, y esto les implica un desplazamiento diario de hacer, bueno, 100 kilómetros por día para ir y volver a su lugar de trabajo. A nivel medio tenemos un tope máximo de 44 horas semanales de trabajo. En una localidad chica donde hay una sola escuela secundaria, no puedes concentrar todas las horas en esa misma localidad. Entonces la gente se desplaza de una localidad a otra y de este modo entonces puede acumular la cantidad de horas que significan un salario más o menos. Bueno, más o menos digno, de alguna manera es lo que explicaba Beatriz Argirofo, que indica cuáles son las causas por las que muchas docentes tienen que trasladarse a diario casi más de 100 kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo. Es muy común que en los pueblos, en donde, porque, digamos, si bien los docentes tienen un descuento del 50% en los viajes de transporte público, es cierto que también hay algunas localidades a las que no se puede acceder con transporte porque no hay comunicación de transporte público para ir a esos lugares, como por ejemplo el caso de Daniela Spárvoli. Concretamente. Con lo cual, ante la posibilidad de pagar un remis que es muy caro para los salarios que perciben los docentes, de alguna manera terminan optando por hacer dedo. Esta situación se repite en muchísimos lugares de la provincia y, bueno, de a rato nos enteramos de casos como este. Pero decíamos también al principio que este tipo de casos ponen escena, vuelvo a poner con una relevancia muy preponderante el tema de la vulnerabilidad de las mujeres en general, porque más allá de que en alguna oportunidad estemos hablando de una docente que hizo dedo o de una persona que levantó a una persona que estaba haciendo dedo, como es el caso de Alejandra Acuña, hay que decir que lo que es cierto es que estas mujeres murieron, en el caso de Sparboli, bueno, abusada sexualmente y asesinada. En el caso de Alejandra Acuña todavía no se sabe exactamente si fue abusado o no, pero sí se sabe que, por lo menos por lo que dijo el propio imputado en la causa, Baroni, quien confesó ser autor del crimen, la maté porque se resistió a que la violara, concretamente fue por eso. Lo que nos pone de alguna manera ante casos de femicidios, asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, asesinatos de género, que fue de alguna manera un término, el femicidio, incorporado por la ONU en el año 2001, justamente para hablar de muchísimos casos que se dan en el mundo. Acá en Argentina, en lo que va del año, desde enero hasta esta parte, se registraron 117 casos de mujeres asesinadas por sus exparejas, por conocidos, por familiares, incluso por desconocidos. Y acá en la provincia de Santa Fe, hasta el momento hay 15 casos. Es decir, que hay 15 mujeres que murieron por estas causas y 3 más que se suman por abortos mal practicados, para lo cual, digamos, las mujeres que trabajan en esta temática entienden que también se trata de casos de femicidios. Si te parece, vamos a escuchar en esta segunda parte a un integrante de MAR, de Mujeres Autoconvocadas Rosario, que vienen elaborando desde hace ya un tiempo este tipo de datos aquí en la provincia de Santa Fe y en el país. En esta primera parte, Mercedes nos va a contar, digamos, cuál es la situación, el panorama que se vive aquí en la provincia de Santa Fe con respecto a este tema y cuáles son los casos que ellos consideran como femicidios. En Santa Fe tenemos 15 casos de mujeres muertas así por violencia, digamos, femicidio, y 3 por aborto, que también está considerado un femicidio. Porque, a ver, el femicidio, el asesinato de mujeres productos de un sistema estructural de opresión hacia la mujer, es todo, incluido el aborto. En la provincia de Santa Fe tenemos 3 casos de aborto en lo que va del año, muertas por negligencia de abortos clandestinos. Cuando nosotros acá en Rosario teníamos ya hacía 2 años, 3 años, un protocolo facultativo para la atención post-aborto. Bueno, Mercedes Pagnuti, quien reflejaba la cantidad de casos que hay en la provincia de Santa Fe, 15 casos de mujeres asesinadas, decíamos, y te contaba, Guille, que esta agrupación, Mujeres Autoconvocadas Rosarios, viene trabajando desde hace 2 años en el tema de la recolección de datos, que ellos buscan todos los casos periodísticos que salen no solamente en los diarios más importantes de circulación nacional, sino en todos los diarios que pueden existir, de los pueblitos más chiquitos hasta las grandes ciudades, y a partir de ahí construyen este relevamiento. Como dato llamativo, me parece que tiene que ver con que, por ejemplo, el 40% de los femicidios se cometen con armas de fuego, según la información del último año, del relevamiento que hicieron durante el último año. Otro 20% por golpizas brutales que terminan con la muerte de las mujeres. La franja en donde está más concentrada esta cantidad de crímenes es la franja etaria que va entre los 11 y los 30 años. Y este dato me parece que es alarmante y es justamente una de las cuestiones por las que uno también habla de femicidio, es que el 88% de las mujeres asesinadas conocían a su victimario, es decir, conocían a la persona que las asesinó. Trátese de parejas, de exparejas, de conocidos, de familiares, pero en el 88% de los casos eran conocidos. Si te parece, en esta segunda parte, Mercedes Pagnuti explica algo de la metodología con la que trabajan, y una cosa para resaltar, que me parece interesante, es que no profundizan cuáles son las razones por las cuales estas mujeres son asesinadas. Lo que tienen en cuenta es que efectivamente fueron asesinadas, y lo que importa es eso, digamos. El por qué, digamos, no lo tienen en cuenta porque, según entienden, no hay ningún tipo de razón para que una mujer sea asesinada. La escuchamos. En nuestra investigación, nosotros consideramos a la mujer muerta. No le damos chance al motivo por el cual la matan. La mataron, punto. Porque consideramos nosotras que no hay motivo para que una mujer la mate un hombre. Separate, andate. No sé, pero no consideramos que haya razones valederas para matar a una mujer. Buscamos las armas, que también nos llaman la atención, que haya tanta arma de fuego en poder de la sociedad común. Buscamos los días de la semana en las que hay más posibilidades de mujeres muertas, pero no las razones. Bueno, Mercedes Pagnuti, de Mujeres Autoconvocadas de Rosario. Bueno, interesante el término de feminicidio que estabas poniendo un poco... Perdón, femicidio, así es el nombre, que estabas poniendo en consideración. Yo lo ampliaría un poquito más, o lo pondría allí en debate o en discusión, y ver qué pasa con relaciones de poder desiguales. Digo, todo aquello que pueda alejarse de que lo que muchas veces se pone como norma, es decir, como hombre, blanco, occidental, heterosexual, y con plata, qué sé yo, supongamos. Uh-huh. En general, muchas veces se dan relaciones donde no solamente son mujeres por su debilidad en este caso, sino también que a lo mejor se puede ampliar y pensar a otros grupos que, qué sé yo, pobres, podemos pensar en gente de otras razas, de otros colores, de otras sexualidades, digamos, de ampliar un poco el concepto de genocidio. Me parece bárbaro que podamos estar debatiéndolo ahora, esto de femicidio, porque justamente nos estamos refiriendo al caso de Alejandra Acuño, ¿no? Que es la docente que fue hallada muerta, pero que en general, digamos, siempre que hay una desigualdad, digamos, en uno que tiene mayor poder y otro que tiene menos. Sí, las relaciones de poder, concretamente. Claro, bueno, allí se dan estas situaciones lamentables en todos los casos, ¿no? Más allá de que se trate, en este caso, de una mujer que representa un símbolo, un caso puntual en estos días. Sí, que decíamos, representa un caso puntual, pero que amplía, digamos, y vuelve a poner en escena este tipo de problemáticas. Bien.